El New Age y el Ambient son las principales influencias sonoras del productor español David Lázaro Gutiérrez. En 2012 conformó Proyecto Lazarus, con una tendencia hacia los sonidos de corte más experimental y conceptual. Asimismo, ha trabajado en la creación de soundtracks y paisaje sonoro. Su discografía es amplia y en su haber, las y los escuchas se adentran en un abanico sónico que abarca desde Dark Ambient, Transcape, Noise Ambient y Space. A través de sus producciones, Proyecto Lazarus transmite sensaciones y pensamientos donde el sonido y la atmósfera son elementos esenciales, apoyándose en instrumentos, grabaciones de campo, diálogos o poesía recitada. Andromeda Signals es el cuarto track de su segunda producción titulada Mute Evidence, publicada el 20 de julio de 2012. Esta pieza contiene una atmósfera de rasgos sombríos. Mute Evidence deja rastro de algunas de aquellas señales llegadas en toda la noche. Un viaje hacia lo desconocido y conocido entre sombras, y que no necesariamente se encuentra fuera de nuestra tierra. Se puede leer en su cuenta de Bandcamp, Onírica Sensorial. Acústica Sensorial Toxic Pro Radio. Sensorial Toxic Pro Radio. Thank you. fue pintor, escultor y compositor de música clásica contemporánea y música electrónica, nacido en la ciudad de Estambul, Turquía. Estudió ingeniería de sonido en París y composición en el Conservatorio de Ankara. Fue fundador de la Sociedad Helicon de Artes Contemporáneas y fue el primer director musical de Radio Ankara entre 1951 y 1959. En este mismo año, la Fundación Rockefeller lo invitó a trabajar en el Centro de Música Electrónica Columbia Princeton. Y en 1962 trabajó con Edgar Veras en las sesiones electrónicas de Desierto de Veras. Además, diseñó e instaló el laboratorio de música electrónica en la Universidad de Yale, impartiendo clases entre 1961 y 1970. Estableció el programa de música electrónica en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, donde enseñó desde 1971 hasta su jubilación en 1989. Onírica sensorial. Sensorial. Tóxico Pro Radio. Onírica. Sensorial. Radio. Onírica. Sensorial. Onírica sensorial. Alina Labur es compositora y productora originaria de la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana. Alina es una artista que experimenta con sonidos e imágenes. En 2017 presentó su primer trabajo Strange Sounds from the Moon en formato cassette y publicado por el sello independiente Custom Made Music. En este momento cuenta con 7 producciones que rondan los perímetros sonoros del Dream Pop, Synthwave y Ambient. Estos discos pueden ser escuchados en su cuenta de Bandcamp. El 21 de julio de 2020 publicó New Age, que es hasta el momento su último trabajo. Esta placa sonora fue compuesta y producida en el periodo de distanciamiento social. Los cortes que forman esta producción están revestidos con sensaciones místicas, que en algunos momentos son borrosos y que dejan a la escucha en suspenso. Y de New Age, escucharás Attention Deficit, una pieza corta con capas de ligeros destellos que conllevan a la reflexividad onírica sensorial. Sandiar Khan es un músico y productor de origen pakistaní y que actualmente reside en la ciudad de Islamabad. La música de Sandiar se constituye en torno a la unión de sonidos orgánicos pero en descomposición, formando paisajes sonoros distantes. También experimenta con loops de cinta impulsados por la guitarra y de construcciones de audio con una directriz nostálgica. El 3 de febrero de 2023 publicó All New, un lanzamiento que representa las vivencias, recuerdos, altibajos, momentos de reflexión e introspección de la vida de Khan en el último lustro. Onírica sensorial. Thank you. Onírica. Onírica. Sensorial. Radio. En el 2000 fue finalista en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires y en ese mismo año presentó su primer álbum en el prestigiado Festival Sonar de Barcelona. Pablo Reche es un artista sonoro de origen argentino que trabaja con grabaciones de campo y manipulación de distintas fuentes, utilizando el ruido como el principal elemento estético expresivo. En 2003 fue seleccionado músico residente del Laboratorio de Investigaciones Multidisciplinarias del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Ha realizado instalaciones sonoras y conciertos en Argentina, Canadá, Chile, España, Holanda, Perú, Portugal y Uruguay. Ha compuesto música para distintas obras de teatro y compañías de danza contemporánea. Asimismo, Pablo se desarrolla como profesor del área de música y tecnología del Centro Cultural Rojas de la UBA y ha impartido cursos y talleres de audio y arte sonoro en distintos espacios culturales de su país. Desde el año 2000 ha forjado una amplia discografía, la cual ha sido publicada en sellos de Argentina y varios países de Latinoamérica y Europa. Primordialmente, su trabajo navega entre el ambient, noise y drone. El siguiente track se denomina Fluvial, una bella pieza hipnótica y reflexiva, publicada el 14 de febrero del presente año en Fuego Amigo Discos, sello independiente con base en la ciudad de Buenos Aires. Onírica Sensorial. Sensorial. Alizú es el alter ego de Jessica Campo de La Paz, diseñadora gráfica y productora de origen chileno. Cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas. Ha trabajado con distintos proyectos, entre ellos Mansi Pink, junto a Rodrigo Rivera y Antonio Díaz, y actualmente está a cargo del sello Modismo. Su trabajo sonoro ha sido publicado en los sellos Tropic y Yuki Yaki de Alemania, Pueblo Nuevo, Impar, Modismo, Epa Sonidos y Panal Records de Chile. En 2019 editó su primer vinilo, Rompiente EP, bajo el sello Bottom 40 de Seattle, Estados Unidos, y ha participado en diversos compilados y remixes. Pueblo Nuevo Net Label presentó en el mes de mayo la compilación Frecuencia Azul, un panorama sonoro compuesto por 8 creadoras chilenas en torno a la naturaleza y el territorio. El primer track de este compilado es Bahía Misteriosa, a cargo de Alizú, una pieza ambiental que evoca los sonidos del mar. Frecuencia Azul fue editado en formato online, cassette y CD. Onírica Sensorial. Radio. Track 1. Parte de la información fue realizada en el Bandcamp del músico Rishi Bhatia. Corte 2. Info perteneciente a la cuenta de Bandcamp y canal de YouTube del productor David Lázaro. Track 3. Información consultada en la página de American Composer Alliance. Pieza número 4. Un fragmento de la info pertenece al escrito de Max Dr. Laxos Cueto, publicado en el portal Discodlay. Corte 5. Info revisada en el Bandcamp de Asambiar Khan. Track 6. Información proporcionada por el artista sonoro Pablo Rech. Pieza número 7. Fuente de información, página de Pueblo Nuevo, Netlabel. Amigas y amigos, les recordamos que Onírica Sensorial se retransmite todos los sábados a las 20 horas por Underplot Radio en San Luis Potosí. Información, redacción, guión, producción y conducción, Juan Acosta. Intro, outro, postproducción y difusión, Arturo Medina y Toxic Pro Radio. Observaciones y comentarios te puedes dirigir por inbox a las cuentas de Facebook de Onírica Sensorial y Stanislao Garatachía. Por tu atención, mil gracias. Onírica Sensorial. Ambient y texturas atmosféricas. Onírica. Onírica. Sensorial. Una emisión dedicada al ambient y a la música electrónica sensorial. Onírica. Onírica. Sensorial. Cada 15 días tenemos una cita los lunes a las 10 de la noche. Onírica. Onírica. Sensorial. Tóxico Pro Radio.